Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Llevamos ya unos cuantos programas dedicados al sexto mandamiento, y dentro de un capítulo que tiene como título La vocación a la castidad, abrimos un apartado que dice La integridad de la persona. Es a partir del punto 2338. Dice este primer punto: la persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar, no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Hablamos pues aquí de la virtud de la castidad, que supone, la definimos en el programa anterior, supone vivir la sexualidad integrada en la persona y conforme a la vocación de vida, al servicio de la vocación de vida que tenemos cada uno, de nuestro estado de vida, ese que Dios nos ha dado. Por lo tanto, decíamos ayer que tiene que ser igualmente casto pues el religioso, el soltero, los esposos, es decir, cada uno tiene que ser, vivir la virtud de la castidad en su vocación, en su vocación. Algunos equivocan la palabra castidad con la palabra virginidad, o piensan que es igual que celibato. No, no es así. La palabra castidad es vivir la virtud, vivir la sexualidad integrada en mi vocación, ¿no? El esposo como esposo, entregándose a su esposa, pues los novios teniendo, pues reservando la entrega sexual para el matrimonio y viviendo la expresión de amor pues de una manera limpia, en pureza. El religioso pues con su voto de castidad, que supone en su caso concreto la virginidad, etcétera, etcétera. Cada uno dentro de su vocación y con una integración en la persona de la sexualidad. Bueno, pues aquí se utiliza el término integridad. Integridad, ser íntegro, es una forma de hablar de que la sexualidad está integrada y no disociada en la persona. La primera frase de este punto es: la persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ellas. O sea que el cristiano mantiene en él estas fuerzas, o sea, no las tiene dispersadas. Dice las fuerzas de vida y las fuerzas del amor, ¿no? Se refiere, bueno, lógicamente a las fuerzas de vida, no se refiere aquí a las fuerzas físicas. Se está refiriendo a todo el mundo afectivo, a la voluntad que es capaz de amar, a la afectividad y al amor. O sea, las mantiene, es dueño de ellas. Esto dicho así, con algún término que lo entendamos fácilmente, nosotros siempre hemos dicho que nuestro ideal, el ideal cristiano, la antropología cristiana, es que nosotros tenemos que poseernos para poder darnos. Amar es darse, es donarse. Ahora, claro, para poder darte tienes que poseerte. O sea, si tú no eres dueño de ti mismo, ¿cómo te puedes dar? Puedes darle algo a otro, ¿no? Como si alguien dice, pues te voy a dar en herencia pues la casa en la que vivo. ¿Es tuya? No, no es mía. Entonces, ¿cómo me la vas a dar en herencia? Pero si tú no puedes darme algo que no tienes. Bueno, pues algo así, ¿no? Para poder darse en el matrimonio, en el amor humano, primero hay que ser dueño de ello. Por eso la virtud de la castidad es una virtud en la que se pone como ideal la integridad, es decir, soy dueño de mis afectos, soy dueño de mi sexualidad, soy dueño de esa decisión de voluntad en la que el hombre decide amar. Esto conlleva una cosa: si decimos que para poder darse hay que poseerse, claro, también hay que saber reservarse. si uno no se reserva para la persona que Dios haya dispuesto que sea la persona a la que me tengo que entregar, pues de ahí va a venir un problemón, claro. Educar en la castidad a los jóvenes es educarle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, es hacerles entender que uno tiene que reserva la entrega de su sexualidad, pues para hacer donación de ella, para hacer donación de su persona a la persona que Dios haya dispuesto en su providencia, que sea el amor de tu vida, con la que llegues a formar ese ideal de ser no dos, sino una sola cosa, un solo corazón. Pero hay que saber reservarse para poder darse en un momento determinado. Sin duda alguna, tantísimos fracasos matrimoniales, bueno, tendrán muchas causas, ¿no? Algo mucho hablamos de ello también, pues cuando hablamos del sacramento del matrimonio, los motivos de los fracasos matrimoniales y cómo ha aumentado exponencialmente el número de divorcios, etcétera, tendrán muchas causas. Pero una de ellas, no sé en qué posición estará, si la primera, la segunda, la quinta, la décima, pero una de las causas, a mí no me cabe duda, que es la falta de educación en la virtud de la castidad. Eso hace que haya mucha mayor facilidad de fracaso en el matrimonio. Porque, claro, porque es que si uno se ha acostumbrado toda su vida o en sus etapas previas a sencillamente a utilizar o vivir la sexualidad como un mero instrumento de búsqueda de placer, si eso ha generado en él una psicología en la que no es dueño de sí mismo, no se posee, no se ha reservado para entregarse a la persona que Dios ha dispuesto en su vida, si parte ya de esos hábitos adquiridos, ¿no?, de utilización egoísta de la sexualidad, pues bueno, cuando se case, tiene muchas probabilidades de seguir haciendo lo mismo. Lo que he hecho hasta ahora, pues ahora lo hago, pero con mi mujer. Es decir, sencillamente es un mismo egoísmo, pero que parece que ahora tengo un sello de carta de ciudadanía porque estoy casado. Ya, pero vamos a dejar de engañarnos, ¿no? Aunque resulta que ahora, pues parece que sea bendecido porque ahora tienes oficialmente una mujer, tú te has acercado siempre a la sexualidad con una utilización egoísta. No has sido educado en la donación, en la entrega. Has sido educado, has adquirido un hábito, mejor dicho, porque ahí no ha habido educación ninguna, te has dejado arrastrar. Has adquirido un hábito de utilización egoísta. Ahora llega el matrimonio y haces lo mismo, pero con tu mujer. O con tu marido, claro. Y de aquí se derivan muchos fracasos matrimoniales, ¿no? Esta es, por lo tanto, como veis, una afirmación de partida, que la persona casta, aquel que vive la virtud de la castidad, mantiene la integridad, es decir, mantiene él integrado en su vida esa capacidad de afecto, de expresión de amor a través de su corporalidad. Es dueña de ella, no ha perdido el control, es dueña de ella. Y sigue la siguiente frase, ¿no? Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que le pueda lesionar, no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Qué importante este término que utiliza aquí, la unidad de la persona. La virtud de la castidad posibilita, asegura la unidad de la persona. El no tener doble vida, el no estar dividido, bueno, en primer lugar, no estar dividido nosotros entre lo corporal y lo espiritual. Porque ese es un drama, esa división interior, ¿no? Digo una cosa con los labios, pero mi cuerpo me arrastra a otra. Parece que lo corporal y lo espiritual son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Si con mis labios digo, pues seré fiel a ti, me entregaré a ti para siempre, y cariño mío, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego con mi cuerpo estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que en cada momento parezco alguien que no tiene personalidad y que soy arrastrado, ¿no? Es decir, yo en la vida o me conduzco o soy arrastrado. O me conduzco por unos impulsos o soy arrastrado, ¿no? Y no, bueno, ojo, que esto no se refiere exclusivamente al tema de la sexualidad. Esto pasa con muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, con los estados de humor. ¿Cuántas personas hay que viven un sufrimiento muy grande porque ven que sus estados de humor pues me refiero, pues por ejemplo, de momentos de bloqueos interiores en los que nada, pues cogen un estado de malhumorado, que se hagan el morro, se ponen tristes y amargan a todos los que les rodean y le dicen, pero ¿qué te pasa? Y el otro es que no, en el fondo lo que no tiene es un control de su estado de ánimo, y por cualquier bobada o sin necesidad siquiera de que haya ninguna causa, le viene un bajón, lo que sea, ala, y ya estamos bloqueados, ¿no? O sea, es decir, no únicamente se refiere esta lucha interior por la madurez. No, esto no es exclusivo de la sexualidad. Esto se refiere, pues pongo este caso, de los estados de humor, que como uno no sepa mortificarlos, como uno no sepa meter en vereda sus estados de ánimo, vale, pues cuando está de subidón, cuando está de bajón, eso es un drama que padecemos. Algunos, pues de una manera muy incisiva, ¿no? Y quien tiene en la familia, pues una persona muy, digamos, pues sí, muy aquejada de estos cambios de humor y de estado de ánimo bruscos, sabe qué drama es ese. Sabe qué drama es. Uy, está de malas, callar, no le digamos nada, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues en el fondo, en la vida moral, o me conduzco yo o soy arrastrado. Soy arrastrado, pues por lo que sea, en este caso concreto, pues por los impulsos sexuales, ¿no? ¡Hala! Ya está, ¿no? De repente es como si fuese una especie de impulso en el que la voluntad, pues parece que no tiene nada. Yo no soy nadie, ¿no? Sino que es un impulso sexual que nos lleva arrastrando, que llega a ser un gran sufrimiento, una gran cruz, ¿no? Ayer un oyente, pues hizo una llamada, y la verdad es que yo creo que nos ayudó a todos mucho a entender cómo también es una gran cruz, es un gran sufrimiento, ¿no? Cuando hemos ido perdiendo esa unidad interior de la persona, cuando hemos ido perdiendo el mando dentro de nosotros, ¿no? Hemos ido soltando las riendas y al final el que no mandas eres tú, y al final el que manda son tus impulsos, ¿no? Y entonces es un gran sufrimiento, ¿no? Es un gran sufrimiento y claro, como lo importante era, como le dijimos al oyente, bueno, que uno parta del reconocimiento de su problema, que parta de decir, pues es verdad que no soy libre, pues es verdad que estoy esclavizado. Porque claro, lo peor es que en una situación de esas todavía a uno le engañen diciendo sé tú mismo, elige lo que quieras, etcétera, ¿no? O sea, como si todavía, en vez de reconocer su esclavitud, le llamasen libertad a su esclavitud. Y entonces esa persona, pues es imposible que se libere, ¿no? Es como si al diabético, pues le ponen para comer pues 2 kilos de azúcar, pues entonces le están destrozando. Algo así pasa entre nosotros, que a veces a la esclavitud se le pone como terapia, pues todavía echarle más carnaza, claro, y entonces estamos condenados para siempre a ser esclavos. En definitiva, ¿no?, en este punto del catecismo se insiste mucho, se insiste en la importancia de la integridad, es decir, de ser dueños, de conducirnos, de que nuestra voluntad sea la que sea capaz de gobernar nuestras pasiones. Y esto evita, dice aquí, una doble vida. La vida casta no tolera una doble vida ni un doble lenguaje. Y curiosamente, además, aquí se nos refiere un texto de Mateo 5:37, que aunque cuando el Señor lo pronunció se refería a otra cosa, se refería a nuestro lenguaje, aquí, sin embargo, se utiliza y se aplica en este contexto, ¿no? Ese texto dice, sea vuestro lenguaje sí, sí o no, no. O sea, cuando sea sí, sí. Cuando sea no, no. Y punto. No hace falta que... O sea, sé tú dueño de tus actos. Bueno, pues eso lo aplica aquí. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de ser dueños y de gobernar nuestras pulsiones sexuales, ¿no? Y así se consigue liberarnos, tener la gracia de no tener una doble vida. Esto de la doble vida, claro, es verdad que a veces la doble vida suele tener episodios o algunos casos en los que es algo patológico. Yo he conocido algún caso que incluso, claro, ha acabado en evidente nulidad matrimonial, pues de doble vida, de personas que se han casado, y vamos, me estoy acordando de algunos casos en los que desde el mismo momento, ¿no?, o antes, ¿no?, antes del matrimonio, resulta que una persona tenía tal doble vida que a su novia pues le contaba su plan de vida, en el que le decía, pues mira, yo trabajo en tal fábrica, tal, tal, y salgo, entro a las 6 de la mañana, tengo turnos y tal, y todo era mentira. Resulta que salía de casa y tenía una doble vida totalmente oculta, y la mujer cuando pensaba que iba a la fábrica iba a otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegar a casarse con una persona que tenía una doble vida, pero que tú te desconocías totalmente. Bueno, lógicamente es un caso muy evidente de nulidad matrimonial, pues porque ha habido un ocultamiento tan grande que ha hecho, vamos, ha desnaturalizado totalmente el consentimiento pronunciado en el matrimonio, porque resulta que la persona que es a la que yo, con la que yo he consentido casarme, estaba engañándome totalmente. Bien. Pero fuera, o sea, más allá de estos casos patológicos, ¿no? que se llega a un engaño tremendo, existen formas dobles vidas, pues claro, más sutiles, ¿no? Doble vida, ¿no? Que parece que tenemos un mundo exterior muy educado, muy guardando las formas, muy etcétera, y luego en nuestro mundo interior no hay quien nos aguante. Doble vida de, bueno, pues de que en la calle somos de una manera y en casa somos de otra. Y dobles vida también referido, pues, a esto que estoy diciendo yo ahora del tema de la pureza, que igual resulta que soy muy exigente con otras virtudes, pero en el tema de la pureza, como yo conmigo mismo, eso ya no lo ve nadie, bueno, pues ahí consiento un montón de desórdenes, ¿no? Porque permanecen ocultos y luego exteriormente resulta que soy muy ordenado y muy sacrificado en esto y en esto y en esto y en esto. Pero tengo una doble vida porque en ese mundo de la sexualidad, como es oculto, hay capítulo aparte, ¿no? Ahí soy totalmente distinto que en ese otro tipo de virtudes que exteriormente estoy exigiendo en mi hogar. Madre mía. Que Dios nos libere de esa doble vida. Tenemos que pedirlo como una gracia muy, muy grande, ¿no? El poder superar esa doble vida. No, el hecho de que la sexualidad tenga, o sea, su ámbito de expresión sea íntimo y sea oculto, eso no quiere decir que no tenga que estar conjugada con el resto de mi vida. O sea, las cosas que ocurren dentro de un cuarto de una habitación, madre mía, ante Dios están igualmente presentes como lo que ocurre cuando yo estoy en el trabajo delante de 20 trabajadores, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor la gracia de tener unidad de vida, lo cual supone, ¿no?, pues un esfuerzo y una tarea y un mendigar la gracia de Dios y pedirla, como vamos a ir explicando poco a poco, pero tenerlo como ideal, ¿no? Tener ideal, Señor, dame la gracia de tener unidad de vida, de no tener doble vida dentro de mí. Dame la gracia de tener una integridad, un ser dueño de mis afectos, de mis pulsiones, etcétera, etcétera. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el tema de nuestra vocación a la castidad y hablando del ideal de la integridad de la persona, de esa unidad interior que estamos llamados a vivir. Pasamos al punto 2339. Dice, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Lo dejo aquí y luego continuaremos leyendo. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. O sea, hay que aprender eso de ser dueño de uno mismo. Hay que aprender. Si a uno le dejan a su propio impulso, si a uno le dejan llevarse por sus tendencias naturales, dado que nuestras tendencias naturales pues están tocadas, no son verdaderamente naturales, están tocadas pues por el pecado y por las heridas que el pecado ha dejado en nosotros, pues si a alguien le dejan, en vez de tener un aprendizaje de educación, si le dejan llevarse por sí mismo, pues bueno, pues va a ser esclavo, no va a ser libre, no va a ser esclavo, ni más ni menos. Me acuerdo que siendo yo pequeñito estaba en una ocasión con mi difunto padre, estaba en la huerta colocando o atando, poniendo palos a los tomates y atando la planta del tomate, ¿no?, pues al palo, etcétera, y me acuerdo que pues él se le ocurrió aprovechar ese momento para hacer una pequeña catequesis conmigo, y me acuerdo que me dijo, fíjate cómo lo que pasa aquí con el tomate, ¿no? Dije, esto es como lo que pasa con nuestra vida. Si tú le dejas al tomate sin atarle a él hacer, bueno, pues saldrá todo torcido por el suelo y no dará buenos tomates, ¿no? Para que dé mucho fruto hace falta que tú le ates al palo y le ates con unos lazos y vaya creciendo, ¿no? Y él me decía, lo mismo pasa en nuestra vida, que si tú no te educas, no te exiges, pues lo que va a salir de ti es, pues bueno, pues el mínimo esfuerzo y la cuesta abajo, ¿eh? Y la cuesta abajo. Bueno, pues eso, tengo ese recuerdo de infancia, ¿no? De haber escuchado eso de pequeño. Y es verdad que todo en nuestra vida implica un aprendizaje. El dominio de sí implica un aprendizaje. En el fondo, dice aquí, la pedagogía de la libertad humana. O sea, la libertad humana es un don, pero es una tarea. Somos libres por naturaleza, pero al mismo tiempo es un deber, es una tarea, es una conquista ser libre. Lo soy, pero al mismo tiempo tengo que hacer que eso que soy por naturaleza luego sea de verdad. A ver si va a resultar que sí, que teóricamente soy dueño de la finca, pero luego me muero de hambre porque no tengo la posibilidad de poder coger los frutos de la finca. Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que en teoría somos libres, pero si no nos educan a cómo serlo, al final somos esclavos. Entonces, esto supone purificar nuestro concepto de libertad. Algo que me habéis escuchado muchas veces en este programa, ¿no? Purificar nuestro concepto de libertad. La libertad exige una educación, una pedagogía muy importante. Estamos arrastrando muchísimo, ¿no?, pues un concepto totalmente superficial de libertad, ¿no? Libertad es hacer lo que quiero. Ya. Pero yo quiero lo que hago. O sea, démosle la vuelta a la frase, ¿no? Si libertad es hacer lo que quiero, yo verdaderamente quiero lo que estoy haciendo. Porque es que igual estoy haciendo lo que odio. Estoy haciendo lo que soy arrastrado a hacer, pero en el fondo no quisiera hacer eso. Es lo que dice San Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer no soy capaz de hacerlo, ¿no? Luego, esa expresión de libertad es hacer lo que uno quiere, esa expresión, madre mía, es totalmente insuficiente. Y además, yo he hecho una pregunta, ¿no? A ver, ¿yo quiero lo que hago? Igual estoy haciendo lo que no quiero. Y yo quiero bien, igual quiero mal. O sea, igual resulta que estoy queriendo lo que no me conviene, estoy persiguiendo aquello que es mi autodestrucción. Claro, es que es la verdad la que me hace libre. Es la bondad, la elección buena, la que me libera. Con lo cual hay que purificar y hay que educar la libertad. Y nosotros invocamos a Jesucristo como aquel que ha venido a liberar nuestra libertad esclava. Tenemos una libertad esclava y le pedimos al Señor que nos libere, para que nos dé ser... Claro, siempre cuando hablamos de liberar, siempre pensamos que hay alguien fuera de nosotros que es el malo, ¿no? Siempre hay un otro que es el que te esclaviza. No, si tu peor verdugo puede estar dentro de ti mismo, ¿eh? Por eso el Señor te viene a liberar en principio de ti mismo, de tu desorden interior, de tu incapacidad para ser libre. Y además también yo creo que esto que estamos explicando nos tiene que hacer pensar y introducirnos en el corazón del Señor, en el corazón de Cristo, y pensar que qué drama, ¿no?, tiene que vivir el Señor de querer liberarnos, de querer liberar a tantos hijos suyos que no se sienten esclavos, y que incluso tiene que vivir el Señor el drama de que cuando va a liberar a muchos hijos suyos de su esclavitud, sus hijos le dicen: no me molestes, que estoy bien así, no me molestes. ¿Eh? Esto sí que es el síndrome de Estocolmo. ¿Eh? ¿Sabéis? Recuerdo que hablamos de esto cuando hablamos del quinto mandamiento, del síndrome de Estocolmo, que puede llegar a ocurrir que alguien que ha sido secuestrado, resulta que le han comido la cabeza de tal manera que al final acaba siendo cómplice de sus secuestradores, ¿no? Pues algo así pasa aquí. Esto es el síndrome de Estocolmo. O sea, resulta que viene el Señor a liberarnos y le decimos: oye, no me molestes. No me molestes, que estoy bien yo en la mía, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pedimos, ¿eh? Pedimos una verdadera libertad. Y dice la siguiente frase, fijaros, es que es impresionante esta frase del catecismo. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Aquí o te conduces o te arrastran. O eres tú el que llevas las riendas, o si no eres arrastrado, eres arrastrado. Bueno, pues dice aquí no hay alternativa. Dice, esta es una alternativa, una u otra. Tienes que, inevitablemente estás en una de las dos, o a medio caballo, no entre una y otra. O eres tú el que ordenas tus pasiones, el que las sublimas, el que las controlas, el que las conduces, o si no te arrastran, ¿no? Por eso uno dice, vamos a ver, ¿cuál es el ideal del cristiano? ¿El que se reprime o el desinhibido, no? Bueno, mire usted, la palabra reprimir es una palabra antipática, de la que también tenemos que decir unas cuantas cosas, porque nosotros no nos reprimimos, lo que hacemos es conducir todo ese mundo interior de impulsos y de pasiones y ponerlas bien conducidas, bien orientadas, ponerlas al servicio de la voluntad. Nosotros no queremos, ¿no? O sea, no, nuestro ideal no es el de reprimir, sino que es el de sublimar, es el de ordenar el mundo interior del hombre, ¿no? Por eso también vamos a... Bueno, lo digo porque las palabras tienen mucha carga, dependiendo de cómo suenan. Este es un reprimido, claro. La palabra reprimir, nosotros más bien solemos utilizar, hay que mortificar, ¿no? Si no se mortifica, uno no acaba siendo dueño de sí mismo. Pues no es que la palabra reprimir no pueda ser bien utilizada, pero somos conscientes de que tiene una carga negativa. Nosotros más que reprimir, queremos conducir nuestro mundo interior para que no viva al margen o de espaldas a la voluntad, sino que sea gobernada por ella. Y además vamos a decir una cosa, y es que es muy importante también, frente a esa especie de represión de las pasiones, es muy importante entender que también nosotros las educamos en positivo. Ese ejemplo que me habéis escuchado muchas veces del burrito, que el burro no solamente se mueve por el palo por detrás, también se mueve por la zanahoria que le pones por delante, ¿no? Entonces, es decir, educar también las pasiones, educar la sexualidad, supone también educarnos en grandes ideales, en el ideal de la generosidad, en el ideal de la entrega, ¿no?, del amor fiel. Es así, ¿eh? Aquí también se aplica un poco la parábola del tesoro escondido, que para poder renunciar a ciertas cosas tienes que haber encontrado un tesoro mayor, que es el que te lleva a vender lo otro, y lo vendes de mil amores, porque dice Dios, merece la pena deshacerme de esto, porque así compro este campo donde estaba este tesoro, ¿no? Bueno, también eso ocurre en la vida, que nosotros no nos reprimimos por reprimirnos, no. Nosotros lo que entendemos es que hay un ideal superior, que es el ideal del amor, que para poder comprarlo, como que es el tesoro escondido, también necesitamos vender ciertas cosas y superarlas, integrarlas, ordenarlas. O sea, que nosotros no estamos poniendo un ideal de castidad meramente represor negativo, no, sino hay un otro ideal superior que nos motiva, que es el amor generoso, el amor que es capaz de una entrega ilusionante en nuestra vida. O una vida de soltero también casta con una capacidad de servicio, que no, es decir, la castidad no únicamente es en virtud del matrimonio, también es en virtud de una vida de castidad en la vida soltera, de soltería, en la que nos da capacidad para ser dueños y entregarnos a tantos ideales, ¿no? Bien, pues como veis, tenemos aquí un ideal muy grande, ¿eh? Todavía nos ofrece aquí un texto del libro del Eclesiástico de Sirácida 1.22, que dice: no puede justificarse la pasión del injusto, que el impulso de su pasión le hace caer. Es decir, dice, no puede justificarse sin más la pasión. Es decir, no vale decir, es que son mis pasiones, bueno, sí, ya, pero las pasiones están para educarlas. Y el Señor ha querido que los impulsos sean integrados en la voluntad, ¿eh? Que el impulso de su pasión le hace caer, ¿eh? Dice este texto de Eclesiástico 1.22. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2339. Habla del aprendizaje del dominio de nosotros mismos, de la pedagogía de la libertad humana, ¿eh? Para poder vivir la virtud de la castidad. Bueno, pues la parte final, que es la que nos quedaba por leer, es una cita de la Gaudium et Spes, de esta constitución del Concilio Vaticano II, el número 17, que está introducida aquí, en este punto del catecismo. Y dice así: la dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. O sea, la primera afirmación de este texto es que actuar dignamente, actuar libremente, requiere que nosotros hagamos elecciones conscientes y libres. Conscientes y libres, ¿no? Consciencia supone un entendimiento que discierne el bien y el mal, verdad de mentira, un entendimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Cuando somos esclavos de la pornografía, ¿eso se hace conscientemente? Por Dios, eso se hace conscientemente. Eso, en el fondo, ahí no se piensa, no se discierne, esto es bueno, esto es malo, no. Ahí no hay discernimiento. Lo que hay es arrastramiento, perdón de la palabra, ¿no? Es decir, es una un grado de pérdida de libertad muy grande. Hace falta conciencia, ¿eh? Para que el hombre sea maduro, tiene que haber discernido, ¿eh? Esto lo quiero, ¿eh? Libremente es un bien para mí, ¿eh? Y libertad, ¿eh? Y libertad. Y esa libertad también, claro, no únicamente es la que nos hace culpables de un pecado, es que también la libertad supone un grado de actuación en la que no el hombre no es arrastrado. Es verdad que, claro, que uno dirá, bueno, pero es que la libertad pura, de acuerdo, siempre suele estar mezclada una capacidad de elección con al mismo tiempo un influjo grande de la pasión. Siempre está mezclado, vamos a ser sinceros también, ¿no?, y humildes. Pero estamos llamados a, para que el hombre sea maduro, a que actúe libremente. Actúe libremente. Y en el tema de las tentaciones contra la pureza, con mucha frecuencia, el demonio, vamos a ser claros, ¿no?, el demonio, para que acabemos cayendo y para que elijamos el mal, utiliza como táctica el hecho de que las cosas comencemos por hacer con un grado de conciencia pues bastante entenebrecido, y con un grado de libertad, pues bueno, pues aquí sí que seremos culpables en parte, y lógicamente tenemos nuestra culpa de pecado, ¿no? Pero al mismo tiempo, habiendo sido muy atontados, tiene el demonio, ¿no?, la capacidad de hacer que el hombre actúe y siga, ¿no?, y siga determinados caminos que luego, cuando los piensa, dice, pero qué tontería he hecho, pero qué estupidez he hecho. ¿Cuántas personas tienen esta sensación, ¿no?, después de haber cometido errores, pero qué estúpido he sido, ¿no? Y dice, ¿no?, este punto, que el hombre tiene que ser movido desde dentro, se refiere a su voluntad. Ese es el hombre maduro. No bajo presiones, dice, de un ciego impulso pasional o de una coacción externa. Y además, generalmente se suele mezclar esto. En la tentación de la carne y en la tentación del mundo, se suele mezclar, no se da meramente... porque claro, cuando uno actúa por coacción de un ciego impulso pasional, parece que es la carne la que te tienta. Cuando actúas por una coacción externa, pues parece que es el mundo, ¿no?, y el influjo del mundo el que te está tentando. Generalmente se suelen aliar los dos, uno y otro, se suelen mezclar. Desde el mundo viene una coacción externa, por modas, por películas, por sensualidades, por forma de plantear las cosas, la misma pantalla, ¿no? La pantalla es una continua incitación de impureza, vamos a ser claros, pero que al mismo tiempo se alía, busca un aliado en nuestro ciego impulso interior, y entonces el hombre actúa, pues, conducido a una esclavitud y lejos de ese ideal cristiano de libertad. Por eso dice, ¿no?, termina diciendo, que el hombre persigue la elección del bien, la elección. Estamos llamados a elegir bien, a elegir. Entonces, la elección, para que verdaderamente la hagamos en una libertad cristiana, supone una educación de las pasiones. De lo contrario, tú no vas a elegir. Estoy acordando de un caso concreto en el que tú le ves a una persona, pues muy, muy pillada, ¿no?, como se dice popularmente, muy pillada, porque, o sea, está en una situación de infidelidad, tonteando con una persona que no es su mujer, y le ves muy pillada. Y entonces él dice, no, me lo tengo que pensar, es que me lo estoy pensando, ¿no? Y tú piensas en tu interior, no, tú es muy difícil que pienses, mientras que no cortes con ella, tú no vas a elegir bien. Tú, es como si alguien está en una cuesta que es muy pendiente, ¿no?, que tiene, pues eso, ¿no?, pues unos grados de, digamos, que casi parece que estás escalando hacia arriba. La cuesta es, o sea, una cuesta abajo tremenda, ¿no? Y entonces tú dices, me voy a pensar si subo o si bajo. Ya, tú vas a bajar seguro, porque subir para arriba es muy complicado para ti. La cuesta es tan pendiente para abajo, tu pasión está tan inclinada hacia abajo, que es ficticio decir que tú vas a elegir si subo o si bajo. Este caso que he puesto, que yo lo utilizo con ejemplo con alguna persona que le ves que está eligiendo, pero es mentira que está eligiendo, porque le dice, tú ahora mismo no eres libre para elegir adecuadamente, tú no has educado tus pasiones, tú si no cortas con esa persona, tú no vas a elegir, te va a arrastrar la pasión y hay poco que hablar, poco más que hablar. Para que verdaderamente elijamos el bien, hace falta haber puesto horizontal la pendiente. Si tú no la pones horizontal, tú no vas a elegir. Tú, pues, la ley de la gravedad, cuesta abajo, todo corre. Todo corre cuesta abajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que también hay que ser la elección correcta, supone que uno sea capaz de poner los medios adecuados. Si yo no soy capaz de poner los medios adecuados, no voy a elegir. No voy a elegir. Yo tengo que cortar, por ejemplo, con esta situación de tonteo con una persona, estoy tonteando con ella, pues veo que hay unas llamadas telefónicas, un tal, unos mensajitos y no sé qué, y no sé cuántos. Si yo no pongo los medios de cortar con esto, con lo otro, con lo demás allá, mi elección no va a estar bien hecha. O sea, tengo que ser libre de poner los medios para que luego sea yo el que elija. De lo contrario, voy a ser arrastrado. Voy a ser arrastrado. Esto es algo muy, muy, muy clave. Si no me desprendo de lo que tengo que desprenderme, mi elección va a ser pasional. No voy a ser yo el que elija, el que distinga el bien del mal. Me estoy acordando de un caso que viví pues, en primera persona, y era de un joven pues, que era erenómano, que estaba muy esclavizado por la heroína, y después de mucha intentar animarle, pues finalmente se decidió a ir al Proyecto Hombre. Y bueno, después de que ya se decidió, pues la familia tenía la esperanza de que ya hiciese el Proyecto Hombre, pues ya de un tirón, y continuaba recayendo, ¿no? Y digo, ¿por qué recae? Y entonces resulta que allí se descubrió que el chico tenía una llave con la cual había estado antes siempre, ¿no?, pues abriendo las máquinas tragaperras y sacando de ellas el dinero, y claro, con esa llave tenía pues el chollo, ¿no? Iba, sacaba dinero y a drogarse. Y entonces, claro, pues me acuerdo que yo estuve diciéndole, dame la llave, ¿dónde la tienes escondida? Dame la llave, hasta que finalmente pues me la dio, ¿no? Me dio la llave y el chico pues continuaba recayendo. Uy, ¿por qué recae este, no? Si ya me dio la llave, ¿no? Ya me dio la llave. ¿Y qué pasó? Pues que me había dado una llave falsa. Tenía otra. Y venga que insistirle, dame la llave. Y finalmente entregó la llave, ¿no? Y además la entregó, pues bueno, pues la verdadera. Y ya no tenía más copias, ¿no? No tenía más copias. Entregó la verdadera. Y desde ese momento, ese chico hizo el Proyecto Hombre sin más recaídas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es que, claro, mientras que uno no haya puesto los medios para elegir bien, ya sabemos a dónde va. Si yo tengo guardado una llave, si tengo guardado una llave en mi vida, que yo sé que esa llave me facilita elegir el mal, pues es que yo no voy a elegir libremente. Cada vez que tengo una mala tentación, me voy a agarrar la llave y voy a ir y me voy a drogar. Es como si uno dice, yo voy a elegir, pero mantengo en mi libreta de direcciones unos teléfonos por si acaso tengo una mala tentación un día. Pues ya, tú no vas a elegir libremente, porque no has cortado con esa llave. Bueno, pues yo creo que esto es a lo que se refiere aquí el catecismo en este punto, ¿no? El tener la capacidad de poner los medios para que nuestra elección sea libre. De lo contrario, nuestra elección va a ser esclava, ¿no? Tenemos que pedir mucho esta gracia, de que veis que estamos hablando de que la castidad, alguno dice, ¿y qué tiene que ver con todo esto con la pureza y el sexto mandamiento? Pues tiene que ver mucho. Porque estamos hablando de que la castidad implica un aprendizaje en el dominio de nosotros mismos y una pedagogía de la libertad humana. Lo dejamos aquí. Como veis, todavía tenemos mucho más que comentar sobre este punto, pero hoy hemos comentado los puntos 2338 y 2339 que nos introducen dentro de la vocación a la castidad en el apartado sobre la integridad de la persona. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Mire, me llamo Antonio. Adelante. Soy un seguidor fiel suyo y me gustaría, por favor, que me ayudara, porque usted dijo ayer que el sexo tiene que vivir el matrimonio cuando ya están casados, los solteros cuando se vayan a casar. En mi caso soy soltero, tengo 41 años. Tengo tendencia homosexual, le llamé el otro día. Estoy muy vinculado a la iglesia. Pero yo con quién tengo que hacer cuando a mí me apetece o cuando yo necesito. Si lo hago a mí mismo, creo que estoy pegando también. Me gustaría que me ayudara, por favor. Vamos a ver, mira, el hecho, te respondo por la radio. El hecho de que tú pues puedas tener una tendencia homosexual, en principio, eso no cambia las cosas. Tienes la misma, bueno, en principio no, o sea, no cambia las cosas. Tienes la misma llamada, ¿no? La misma llamada, la misma vocación a la castidad que tiene cualquiera, que tenemos cualquiera, ¿eh? Es decir, si tu vocación no es al matrimonio, ¿eh?, que posiblemente no lo sea, ¿no?, pues por tu edad o por tus problemas interiores, etcétera, bueno, pues tú estás llamado a vivir en castidad contigo mismo, ¿eh? Ahora tú ahí me dices, bueno, y cuando yo tengo necesidades, bueno, vamos a ver, es que nos han colado un gol. Nos han colado un gol con eso de que la sexualidad o una especie de una búsqueda de orgasmos, dicho de alguna manera, ¿no? O sea, como si formase parte de una necesidad real del ser humano. Y no es verdad. Y no es verdad. Es decir, no es cierto. Existe el mismo cuerpo humano, el mismo cuerpo masculino, pues tiene otros medios, otras formas concretas también de lo que podría llamarse necesidad, pues encauzarlas, como es la polución nocturna. Es decir, que el mismo cuerpo tiene otra manera de eliminar el semen sin que eso suponga que uno se vea implicado en un campo, en una conducta concreta de inmoralidad o de impureza. Entonces, quitémonos de la cabeza eso de que alguien soltero tiene que buscar una manera concreta de tener un tubo de escape. No, eso no es verdad. Entonces, si alguien no recibe la vocación al matrimonio, como es también el caso de los célibes, tiene que pedirle al Señor la gracia de que la virtud de la castidad le dé también como una relación, como una afectividad especialmente llena de Jesucristo. Que Jesucristo llene especialmente nuestra afectividad, de manera que no estemos luego buscando por ahí una especie de tubos de escape. Pidamos esa gracia, y que no demos como asumible esa especie de visión de que todo mundo necesita un tubo de escape, que no, que eso es falso, Es muy importante llenar el corazón de Jesucristo para que eso no sea meramente luego en la práctica una especie de visión represora, sino que sea el gozo del afecto de Jesucristo pues el que nos dé la capacidad para que eso sea vivido sin esa tensión interior. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Mira, sí, ¿soy yo? Sí, le escuchamos, adelante. Vale. Mira, yo me casé muy jovencita, me quedé embarazada y me casé. Sí. Bueno, pues al poco tiempo, al nada de tiempo, yo me di cuenta de que este muchacho no lo quería. Y llevo 24 años con él. Ni se me ocurre de yo dejar a mi marido porque es un buen hombre y aunque yo no esté enamorada de él, yo no lo voy a dejar hasta que la muerte nos separe. Pero yo pregunto, ¿esto ha sido cosa de Dios de que yo esté con este hombre o ha sido la mala cabeza mía de yo casarme así tan pronto como antes que se casaba la gente embarazada corriendo volando? ¿Me entiendes? Ya. Vamos a ver, yo creo que es muy importante partir del momento presente en el que nos encontramos, y yo creo que ahora lo principal, o sea, donde usted tiene que gastar sus fuerzas, ¿no? Sus fuerzas de discernimiento, no es en decir, esto metí yo la pata, ¿qué es lo que Dios permitió? O sea, a ver, yo pienso que hay que partir del momento presente. Y más que pensar dónde estuvo el error, hay que pensar dónde está la solución. Entonces eso de que, bueno, porque claro, el hecho de que usted tenga esa capacidad, ese don de decir, bueno, pero llevo 24 años con él y yo voy a seguir siendo fiel a él, bueno, pues supone bastante por su parte, ¿no? Supone que hay también pues una visión de madurez en la vida y una capacidad de autodominio de usted misma bastante grande. Pues si tiene esa capacidad de dominio, ¿no? De estar 24 años viviendo con una persona a la que siente que no le quiere y que no tiene... Hombre, pues yo pienso que también se le puede decir, ¿y por qué no lo intentamos de alguna manera? ¿Y por qué no nos acercamos? Nos acercamos a quien nos pueda ayudar. Porque, hombre, bastante sacrificio me parece vivir 24 años de convivencia sin esa comunión necesaria, ¿no? Y ideal. Yo creo que bastante menos esfuerzo es que vivir 24 años así. Vamos a intentar acercarnos a quien nos ayude y a poner los medios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no de, más que buscar causas y culpables, no de por sentada y por inexorable e insolucionable esa situación, sino que ponga los medios para intentar por mejorar, pues mediante una terapia familiar, etcétera, que todos los problemas tienen una causa y hay que intentar buscarla también. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Mercedes de Madrid. Adelante, Mercedes. Mire, una persona de mi familia está empeñada en decirme que el infierno no existe, que lo ha dicho el Papa. Y entonces al decirle yo que es dogma de fe, me ha contestado que el Papa puede retirar el dogma de fe cuando quiera. ¿Cómo puedo yo convencer a esta persona? Bueno, esta persona se está agarrando a una frase, sacándola del contexto, ¿eh? Es decir, el Papa en una catequesis hizo referencia a que el infierno no tenemos que entenderlo como un lugar, ¿eh? Un lugar, sino un estado de vida. Por lo tanto, ¿el Papa dijo que el infierno no existe? No, mentira, el Papa no dijo eso. El Papa dijo que no hay que imaginarse tanto el infierno como un sitio, si, entonces ese sitio ¿dónde está? Girando en la cara oculta de la luna, ¿no? Está allí colocado en un sitio, no, el infierno no es tanto un sitio, entre otras cosas porque las almas no ocupan lugar, no ocupan sitio, ¿eh? Se trata de algo que está fuera de nuestra concepción de espacio y tiempo. Es un estado del alma apartada de Dios que sufre eternamente por entender el eterno fracaso de su vida, ¿eh? Esa distinción que hizo el Papa de que el infierno no es un lugar, sino es un estado de vida, también el cielo tampoco es un lugar, ¿qué? ¿Dónde está el cielo, no? Ah, mira, han ido los astronautas a la Luna y se han encontrado allí la puerta del cielo, eso es ridículo. Tampoco el cielo es un lugar, es un estado, ¿eh? Un estado en el que el alma está con Dios. Esta es la matización que hay que hacerle, ¿eh? a esa deformación de las palabras del Papa. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta que se oye tantísimo y que tanto daño hace a ciertas esposas cristianas. Cuando se dice que un hombre busca en casa pues lo que no le da su esposa, vamos, que busca en la calle, perdón, lo que su esposa no le da en casa. Y también esa frase de que una esposa debe ser madre, esposa, y ya sabe usted qué más, prostituta, sí. Con su marido. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo pienso que una esposa debe ser una esposa cristiana en todos los sentidos. Y que el amor es tan grande y tan bonito que ciertas cosas pues no son amor, es pues lo que dijo usted el otro día. Entonces, a todas esas personas que cuando dicen que un hombre busca en casa lo que no se... Bueno, busca en la calle lo que no se da en casa, ¿qué se les debe contestar? Porque es que yo no pienso que un hombre busque en la calle una mujer que le limpie, le lave. No, busca una mujer más joven, una mujer que le satisfaga en prácticas pues que no son normales. Y bueno, pues no sé bueno qué contestar a eso, porque la verdad, las personas que son verdaderamente cristianas pues las daña, porque yo pienso que para todo hay un límite, y el que pasa ese límite pues ya no es amor, pues es otra cosa. De acuerdo. Bueno, lo que usted plantea pues es un tema es un tema delicado, que yo diría, por una parte, vamos a ver, ¿qué puede haber de verdad detrás de esas expresiones que evidentemente no son aceptables, ¿no? Como dice usted, ¿hay algo de verdad en el sentido de que es cierto que el hombre y la mujer suelen tener dos ritmos muy distintos de sexualidad, de vivencia de la sexualidad, y que el hombre tiene, por su tendencia física y corporal, tiene pues una vivencia de la sexualidad mucho más impulsiva que la mujer, que siempre accede a la sexualidad desde el cariño, desde el amor por su propia naturaleza? Sin embargo, el hombre tiene que ser mucho más educado en eso, porque es mucho más impulsivo. Bueno, eso es la parte de verdad que hay, y esa parte de verdad, pues es bueno que la esposa lo sepa y que también haga un esfuerzo de caer en, o sea, de tener en cuenta ese aspecto de vivencia masculina de la sexualidad y tenga pues un intento de aproximación, de aproximación a su marido, comprendiéndole también en su forma distinta de vivir la sexualidad. Bueno, pero esto no quita, pues que claro, pues que precisamente porque quizás el varón tiene pues un mayor riesgo, quizás por su impulsividad de vivir la sexualidad disociada, el sexo disociado del amor, pues tiene que ser educado en ello, ¿no? Eso de que dice, pues el hombre busca fuera en la calle lo que la mujer no le ha dado en casa, pues hombre, pues entonces, pues con esa visión, ¿qué es? ¿Pero tu mujer qué es entonces? ¿Es esposa o es una prostituta? Vamos a ver, ¿no? Evidentemente eso tiene que ser educado. ¿Que el hombre por su tendencia le pueda costar más? Pues sí, pero el hecho de que le cuesta más tendría que decir que se esfuerce más también, ¿no? Que se esfuerce más, ¿eh? Entonces, bueno, pues lógicamente no es permisible ese tipo de expresiones. Aunque igual también es bueno que hagamos la matización esta primera que he hecho yo, porque es bueno conocerse mutuamente, ¿no?, para intentar integrarse y no llevar y no conducir las cosas a una incomunicación, ¿eh? Es bueno comprenderse cómo cada uno es un poco distinto y hacer ese esfuerzo de integración, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.